veranito, el veranito. Este verano, refrescate con un buen chapuzón de promociones en Perfumería Sana. Protector solar Clarins, factor 50 rostro de 75 mililitros, por solo 15,95 euros en tus Perfumería Sana. Disfruta en Perfumería Sana o ten tu primera experiencia Ana online. Perfumeriasana.com.